sweetest disposition. One guess, guess who? Who never, never starts an argument? Who never shows a bit of temperament? Who's never wrong but always right? Who never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. Pato Donald Apicultor, Parque Nacional Brownstone, Estación del Guardabosques. Eso es imposible, no tiene sentido. Eso no puede ser. Muy bien. Ya veremos. Muchachos, nuestro vecino, el señor Pato, tiene una queja. ¿Por qué siempre estás mojado? Te bañas demasiado. Sí, es verdad. Alguien ha tratado de hurtar su miel. Y ha sido un oso. ¿Y usted cree que fue un oso? Oh, cielos, que no haya sido uno de mis muchachos. ¡Alinearse! Muy bien. Señale al culpable, señor. Vamos a ver. ¿No? ¿Este no? ¿No? ¿No? ¿Ah? ¡Todos se parecen! Todos cometemos errores, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Esta es la línea divisoria. Este lado es nuestro y este le pertenece al señor Pato. ¿Está claro? Entonces, ¡vuelve a tu lado! De acuerdo, muchachos, váyanse. Y por cierto, mantenga a sus abejas en su propiedad. Buen día. ¡Listo! ¡Eso no se saldrá! ¡Oh! ¡Oh, chica, por su capuja! ¡Oh, vaya! ¡90% puma! ¡Ahora eres 100% puma! ¡Propiedad! ¡Shu! ¿Qué se han creído? ¿No? Nada mal. No está nada mal. Señor Pato. ¡Pato! ¡Es suya! ¡Le pertenece! ¡Es de su propiedad! ¡Te bañas demasiado!